Invierno. La nieve cruje como pan caliente y la luz es limpia como la mirada de algunos seres humanos. Y yo pienso en el pan y en las miradas mientras camino sobre la nieve. Hoy es domingo y me parece que la mañana no está únicamente sobre la tierra, sino que ha entrado suavemente en mi vida. Yo veo el río como acero oscuro bajar entre la nieve. Veo el espino, llamear el rojo, agrio fruto de enero. Y el robledal, sobre tierra quemada, resistir en silencio. Hoy domingo, la tierra es semejante a la belleza y la necesidad de lo que yo más amo.